Por la calle de Alcalá, con la falda almidona y los negros capullos en la cadera. La florista viene y va y sonríe de cara por la acera de la calle de Alcalá. Son los primeros para convencer. Llévelo y si te vencí, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se lo pide, nunca se le olvide que yo se lo di. No lo piense más, mire que en amor suerte le han de dar. Ay, lleve usted, nada caballero, bien que quiero una mujer. Nardo no cuesta dinero y son los primeros para convencer. Por la calle de Alcalá, por la falda de mi dolor. Baile, dice, ven, no sé, a ponerme a tu lado a lo que quiera. Que en la tarde se me va, porque en ti yo la verá, todo el mundo por la calle de la cara. No, si alguien se lo pide, nunca se le olvida que yo sé lo digo.